mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll esta semana. Hemos comenzado con Rosendo porque será el encargado junto a otras bandas abrir de forma gratuita la décima edición del festival Leyendas del Rock. Y es que esta semana mucho más que rock and roll se pone el mono festivalero, arranca hasta Villena, Alicante, y allí disfrutaremos durante hora y media nosotros desde aquí, desde Lanzarote, de la décima edición del festival Leyendas del Rock. Rosendo, que estará presente en el festival, como también lo hará el mismo día y totalmente gratuito, Medina Azahara. desde el miércoles 5 de agosto, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada, estarán ininterrumpidamente actuando de forma gratuita, como ya bien decíamos al principio, las bandas Gigatron, Medina Sahara, Oker, Rosendo, Sepultura y The Storm. Esto será el miércoles 5 de agosto en el escenario de La Rosa y totalmente gratuito, como bienvenida al festival, que los platos fuertes vendrán a partir del jueves, viernes y sábado. Habíamos escuchado a Medina Sahara, Rosendo, y nos quedamos con una de las bandas que sí estarán actuando ya en los escenarios grandes. Hablamos de Tierra Santa, ellos estarán el jueves, bueno, en los escenarios grandes, ¿no? El pequeño también, porque he cometido aquí un ligero fallo de escenario, y es que el de La Rosa es el escenario grande y Tierra Santa también estarán en ese mismo escenario, pero ya el jueves. Nos quedamos con Tierra Santa. Y como queremos poner mucha música y pocas palabras, lanzamos dos temas seguidos. De Tierra Santa saltaremos con Obús y su tema Mentiroso. Salido del mar, donde una leyenda nos cuenta que un caballo alado surgió y su magia fue eterna. Veloz como el viento, sus alas abrió, un manto de nubes su vuelo envolvió y en la noche brilló como brilla una estrella. Y busca su destino más allá de del mar y una triste mortal que con su sangre al morir se convirtió en realidad. convirtió en realidad. Corazón de leyenda, www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Imana, que antes de tocar en Leyendas del Rock estará el 25 de julio de este año 2015 en el Hard School Fest en Gran Canaria, acompañados de Disomnia, Searching for a Hidden Place, Nada How, Farfos Falls, CT y Escallao. Eso tendrá una entrada de 5 euros en el Parque Juvenil de Vecindario, en beneficio del programa de alimentos del Ayuntamiento de Santa Lucía. A partir de las 6:30 de la tarde estará abierto el recinto para empezar el concierto, pues supongo que a la media hora de, de la apertura de puertas. ¿Quién también abre las puertas, pero el jueves 6 de agosto? Será a partir de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana. O sea, un total de 12 horas ininterrumpidas de música en tres escenarios. Dos grandes, uno pequeño, y en el que tendremos el viernes 7 de agosto Alberto Rionda, Alquimia, Doro, Edgay, Obus, O Farnet Lang, Refuge, Rege, Rock Icons, The Darkness, Turisas y Warcry. Luego en el escenario Mark Rale Rius Stage tendremos a Angel Witch, Asfalto, Azrael, Celtiberian, Chino Banzai, Freedom Call, Rackless Load, Zarpa y Zenobia. Esto es el viernes 7 de agosto. Nos saltamos el jueves, pero vámonos a lanzar dos temas seguidos, como así hicimos antes. Vita y Mana. Bueno, no, vámonos con Vita y Mana, que luego tengo algo que decirte. Venga, vámonos con Vita y Mana. Crudo invierno. Lo que quería decirte es que en este año, en el Leyendas del Rock, vamos a tener nada más y nada menos que lo que han llamado el Teutonic Four. Teutonic Four, que viene siendo Creator, Sodom, Destruction y Tankard. Las cuatro bandas juntas en lo que han denominado Teutonic Four. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a escucharnos a Destruction, Creator, Sodom y Tankard. Así, de una tacada, nos vamos a atiborrar de thrash metal. Town.

Honest, keep it to my mistake. Pues de una tacada nos acabamos de comer, de escuchar Destruction, Creator, Sodom y Tankard, lo que han llamado el Teutonic Four. Las cuatro bandas estarán actuando en el Leyendas del Rock de esta nueva edición, la número 10. Vale, pues decíamos que el jueves, el 8 de agosto, estarían actuando Backyard Babies, Destruction, Dead, Gamma Ray, Overkill, Sabaton, Sonata Ártica, Tierra Santa, Vita y Mana y Wasting Templation. Eso es en el escenario de La Rosa. En el escenario Market Rally estarán actuando Blues Pills, Doria, Fleshwood, Apocalipsis, Jorge Salán, Cataclims, Opera Magna, Rosa Negra, Topo y Bill. Ya dijimos también los del viernes, así que nos quedan los del sábado. Y vamos casi justito de tiempo. Son muchas bandas las que van a actuar. No nos va a dar tiempo, pues casi de ponerlo todo. Y de lo que estamos diciendo, encima son tan solo los escenarios de principales. Nos quedan los escenarios más pequeños. Bueno, el más pequeño es donde hay otra larga lista de bandas. Nos quedamos con un clásico dentro de los clásicos. Hablamos de Doro, ex vocalista de Warlock. Y el tema más clásico no podía ser All We Are. All we are, all we are, we are, we are all we need. All we are. Llegamos al sábado, otra ración de música en el Leyendas del Rock, en esta edición número 10. Los horarios, pues, el miércoles 5 de agosto desde las 6 de la tarde a las 2 de la madrugada, el jueves 6 de agosto desde las 4 de la tarde a las 4 de la madrugada, el viernes 7 de agosto desde las 4 de la tarde a las 4 de la madrugada y el sábado 8 de agosto desde las 3 de la tarde a las 4 de la madrugada. Sábado 8 de agosto, Épica, Fintroll, Hallenstorm, Creator, Los Suaves, Lujuria, Saratoga, Satyricon, Sober, Sodom y Tankard. Eso es en el escenario de La Rosa, en el escenario Margaret Reilly Riot, estarán Alex Storm, Beethoven Early, Inmude, Sherpa, Storm Zone, Taco, Bancanto, Valdemar y Sandria. El miércoles habíamos dicho que será totalmente gratuito y estarán actuando Gigatron, Medina Sahara, Oken, Rosendo, Sepultura y The Storm. Después de Doro, pues vámonos a escuchar el Fallen Angel de Ed Guy. Down. She opens her eyes. It's dark in the belfry. última hora se nos caía una banda del festival. Estamos hablando de Hellstorm, caían finalmente, pero a última hora también fueron incluidos en el cartel Amarte, que se suman a Leyendas del Rock 2015, esta banda sueca de modern rock. Continuamos, nos queda ya muy poquito tiempo para ir finalizando mucho más que Rock and Roll. Sabes que a través de nuestra página web sancoyo.com tienes toda la información que te estamos dando, en este caso pues vía radiofónica, pero que también la tienes a través de la web. Además tienes los enlaces para toda la información que quieras directamente con el festival, o directamente al festival, Leyendas del Rock festival.com. Pues un montonazo de grupos los que van a estar actuando en este Leyendas del Rock el 5, 6, 7 y 8 de agosto en Villena, en el Polideportivo de Villena, en Alicante. Todavía no están los horarios puestos y la distribución por día, así que a la espera de que lo cuelguen. No creo que no tarde mucho en hacerlo. Y mientras tanto, pues nada, seguimos escuchando la música de algunas de las bandas que estarán en este festival, como el caso de Gamma Ray. Y venga, sin hacer descanso, nos quedamos también con Wayne White Temptation. Oh no!

Parece que no nos va a dar tiempo a escuchar todos los temas de este especial dedicado a leyendas del rock. Nos quedan 4 bandas, pero vamos, con lo que dura cada una, pues casi no nos va a dar. Así que lo que vamos a hacer es, señores, señoras, nos despedimos hasta la próxima semana. Estamos nuevamente aquí, próximo jueves. Si nos escuchas a través de Radio Insular de Lanzarote o el lunes en Radio Pimienta, y lunes también en Radio Pimienta y en Óxido Radio. Por lo pronto estamos ahí porque hay problemas técnicos y no estamos emitiendo online. Lo que sí podemos ir ya diciendo es que probablemente en un breve tiempo igual estemos emitiendo también en la isla hermana de Fuerteventura. Pero eso será más adelante, al igual que ese programa de televisión que ya cada vez está mucho más cerca. Señores, señoras, nos vemos. Los dejo con Dead, con Overkill, con Sabaton y con Satyricon. Espero que me dé tiempo para ponerlos todos en lo que nos queda de tiempo. Así que, venga, yo me despido. Saludos. Home. shape of a panzer battalion. Insects of terror, no long face your face like a man. Cannot outrun our panzer battalion. Under the sun, no shadows will fall, piercing our eyes as we charge. A Norman battalion on course, please, has reached the end of its march. Mormon tanks of mass destruction kill us in the east. Rats who dare to stand before us, feel our guns.